Well. Yo, this is the original killer man of Blando. Yeah. Y es que te ha pasado de penas, jugar con fuego quema. Lo que se va siempre vuelve y si vuelve son problemas. Con un grano de arena, se hace una playa entera. Nunca te fíes de los dulces susurros de sirena. Y es que te ha pasado de penas, jugar con fuego quema. Lo que se va siempre vuelve y si vuelve son problemas. Con un grano de arena, se hace una playa entera. Nunca te fíes de los dulces susurros de sirena. Tiene el ragamuffin style, entra aquí la man en acción. Estate atento para aprender bien esta lección. Siéntete diferente sin seguir un patrón, cabeza siempre alta aunque estés de vagón. Equilibra la balanza buscando un bienestar, uniendo puntos de lo físico y lo mental. Que a simple vista todo parece no estar tan mal, y lo más inofensivo puede ser lo más letal. Hay mantis religiosas que atacan si te posas, buscando la ruina en tu vida entera y te destrozan. Después cambia la cosa, florecen otras rosas, siendo iguales y sangrando con la más hermosa. Ya por eso ya paso de quien da más, de tantas tonterías y de dramas, de hacer que no sople nunca para que no apaguen la llama. Por eso ya pasó de penas, jugar con fuego quema. Lo que se va siempre vuelve y si vuelve son problemas. Con un grano de arena se hace una playa entera. Nunca te fíes de los dulces susurros de sirena. Y es que ya pasó de penas, jugar con fuego quema. Lo que se va siempre vuelve y si vuelve son problemas. Con un grano de arena se hace una playa entera. Nunca te fíes de los dulces susurros de sirenas. Well, no quiero nada cambiar. Yo recojo lo que planto. Si hay poco, ese poco por mis huevos lo reparto. Música cruza el charco sin tener que usar barco, sintiéndome orgulloso que disfruten unos cuantos. Well, no intentes desactivar esta bomba. Sin detonar y voy expandiendo mi onda. Untas, para cuando me tires no me esconda. Longa, es el camino pero sigo stronger. Original killer man, ¿qué pasa? Respeto es unión, la cantera y esta raza. Si sientes la buena vibra el brazo alza. Con una instrumental te la lian cualquier plaza. Original killer man, ¿qué pasa? Respeto es unión, la cantera y esta raza. Si sientes la buena vibra el brazo alza. Bregang gang, gang. Ya pasó de penas, jugar con fuego quema. Lo que se va siempre vuelve y si vuelve son problemas. Con un grano de arena se hace una playa entera. Nunca te fíes de los dulces susurros de sirena. Y es que ya pasó de penas, jugar con fuego quema. Lo que se va siempre vuelve y si vuelve son problemas. Con un grano de arena se hace una playa entera. Nunca te fíes de los dulces susurros de sirenas. Yeah.